buenos días. Aquí estamos otro lunes más. Este programa es La Contratertulia, un programa en Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y sí, el volumen bien. Bueno, pues aquí estamos, como decimos, grabando La Contratertulia, última del mes de abril del 2015. Estamos a lunes 27 de abril del 2015. Hoy hemos conseguido ser multitud aquí. Estamos tres contratertulianos, el Perú, Redding y León. Demostrémoslo hablando los tres a la vez. Antes de decir hola, una, hola, algarabía. Bueno, lo primero, después hicimos un desesperado llamamiento en unas horas bajas que pasábamos el lunes pasado a la supuesta audiencia para ver si de verdad quieren escuchar este programa. Y parece ser que hemos sido recompensados porque ha habido varias personas, ya es plural, que nos han escrito al... Plural es a partir de dos en esta lengua castellana, ¿eh? Pues te puedo decir a nivel paleolítico han sido muchos. El tema es que... Es una banda. Es que parece ser que si hay gente que escucha esto que grabamos, lo que nos hace redoblar nuestras fuerzas, animarnos y seguir con el proyecto hacia adelante, porque llegamos a dudarlo, de verdad, no es que no era fuera de vacile. Me llena orgullo y satisfacción. Bueno, pues eso, agradecer a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, por lo menos, pues eso, respondiendo a ese llamamiento. Y nada, que el correo, por cierto, el correo electrónico que utilizamos o que podéis utilizar es contratertulia@gmail.com. Y bueno, para cualquier cosa, cualquier tipo de sugerencia de temas que se traten en el programa, cualquier cosa que nos queréis hacer llegar, contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues eso, que aquí estamos en este programa grabando el 27 de abril de 2015 y vamos a tocar diferentes temas. No sé yo muy bien con qué empezar. Veo que algunos no pueden empezar porque están con la boca llena, se han traído el postre. Pero bueno, por ejemplo, alguna cosilla así, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas tocar. Cosas. Muchísimas cosas. Entonces, tengo un informe que se publicó hace dos semanas sobre de Amnistía Internacional sobre torturas en España. Ajá, vale, eso. Español. Podemos tocar bastante eso. Interesante y profundo. Muy bien, pues eso lo tocamos ahora después con unas cosas más que tenemos por aquí, de cosas así relativas a la fuerza de seguridad del Estado y cosas así. Podríamos empezar, como solemos empezar con cosas de fuera, internacionales. La semana pasada estuvimos hablando de cosas de fuera y ha habido algunas noticias así concretas sobre lo que está pasando, que hemos tocado aquí el tema varias veces en Yemen, con esa intervención militar de Arabia Saudí y los aliados, ¿no?, contra los hutíes. Esto, bueno, y yo lo que he visto últimamente en la prensa es que los bombardeos que está haciendo esta coalición de Arabia Saudí, que si no me equivoco decía que iba a entrar la infantería, ¿no? Iban a entrar los... Ya he entrado. Por tierra, sí, decía que iba a entrar. Sí, bueno, estaban posponiéndolo con cierto temor porque ya hace unos años entró el ejército saudí en Yemen y salió escaldado, entonces estaban posponiéndolo, pero bueno, una vez más se sabe que las campañas aéreas pueden ser decisivas, pero nunca son... No se puede ocupar el terreno ni vencer, y para un operativo de este tipo, si quieren acabar con los rebeldes hutíes, tienen que entrar por tierra. De hecho, la campaña aérea además estaba ya llegando a unos niveles de cierta... Sí, de daños colaterales, como dicen ellos. De escándalo ellos. Internacional, porque estaba habiendo ya una cantidad de víctimas civiles exageradas, hasta tal punto que llegaron a parar la campaña durante unos días tras unos bombardeos brutales. Hace dos o tres días leí yo la muerte al menos de 90 civiles. Sí, ya desde que empezó la campaña se estaba hablando ya de varios miles de muertos. Entonces, habían tenido que parar, pero bueno, han tenido que, como van a entrar por tierra, tienen que volver a entrar. Recordemos que se está bombardeando solo a los llamados hutíes, etnia de religión chií, que supuestamente son árabes también, ¿no? Sí, uh-huh. que supuestamente tienen el apoyo de Irán, y no estaban interviniendo, por ejemplo, las fuerzas de la coalición de los países del Golfo para nada en los grandes territorios ocupados por Al-Qaeda. De hecho, salió el jefe del operativo militar saudí diciendo que no estaban entre sus objetivos y que no tenía, vamos, poco menos que no tenía nada que ver. De hecho, esta semana han salido también haciendo propaganda Al-Qaeda dentro de Yemen, en algunas zonas que tiene supuestamente liberadas para ellos, no allí. O sea, Al-Qaeda está siendo... Bueno, pues sus enemigos también dentro de Yemen, que son los hutíes, están siendo machacados por Arabia. Arabia no se mete con Al-Qaeda, o sea, los grandes beneficiados de esta operación, entre otras cosas, van a ser las fuerzas de Al-Qaeda y los islamistas radicales, que no están siendo tocados por esta intervención que va contra los hutíes. Entonces, eso es lo que está pasando ahí, ¿no? Únicamente decirlo para que lo sepa la gente, porque cuando se oye por ahí, la verdad es que la gente no entra tampoco a analizar mucho, ¿no? Y cuando oye que bombardeos, se imaginan, pues se están bombardeando a los de siempre, a los integristas o algo así. Lo que está pasando no tiene nada que ver. Entonces... Lo que pasa es que el bombardeo de noticias, haciendo un juego de palabras un poco absurdo, el bombardeo de noticias al que le someten a las personas en el mundo nuestro es tal y tan, de tal volumen que es que ya es un bombardeo sobre otro, que yo creo que la gente ya es como, ni siquiera uno se da cuenta realmente de dónde, quién está bombardeando, cuándo. Pero si hacemos un recuento de todos los conflictos bélicos que hay ahora mismo, sobre todo en África y Asia, bueno, y en Europa, creo que es de las épocas más, cuanto más conflictos bélicos se está viendo en la humanidad, en cuanto al número, ¿no? Sí, desde luego que hay, desde la caída del muro de Berlín, de fin de la historia, nada, lo que hay es una agitación, un resurgimiento que yo creo que está la cosa incluso más agitada que en los momentos más agitados de los años 60, con la descolonización, la Guerra Fría, los conflictos de distinto índole. Yo creo que si hiciéramos un repaso de contabilidad, probablemente, y en cuanto a la cantidad de víctimas, bueno, por no hablar de lugares que donde no ha habido paz en los últimos 60 años, ¿no? como el Congo, el antiguo Zaire, etcétera. La misma Afganistán, que desde los años 80 está con... Pero bueno, era un poco por actualizar, porque hemos comentado aquí el tema de Yemen desde que se iniciaron los bombardeos, y por actualizar un poco la información que tenemos, ya que son temas que tocamos, pues no dejarlos olvidados, como se suele hacer, que saca una cosa y ya se olvida. Claro, seguir un poco actualizando la información de lo que hemos empezado a contar para ver cuál es el devenir de los acontecimientos allí, ¿no? Entonces, por eso poco a poco, aunque sea un poquillo, ¿no? Cuando está habiendo novedades o están pasando cosas, preferimos pues seguir incidiendo en ello aquí para eso, para no olvidar. De hecho, para que la gente se dé una idea. Veremos. Vamos a hacer el seguimiento de esta invasión. Vi una noticia el otro día que, a raíz de los supuestos, de los acuerdos que habrá que ver si se llevan a cabo, ¿no?, entre Irán y los cinco grandes, estos que se llevaron a cabo hace un par de semanas, pues sabéis que Irán, en teoría, supuestamente está apoyando en cierta manera a los hutíes. Y bueno, pues como estaban estableciendo un bloqueo naval las fuerzas de la coalición árabe sobre Yemen, Irán había mandado uno de sus mercantes escoltados con barcos de guerra para defender la libre circulación en los mares, ¿no? Entonces está la cosita ahí interesante en muchos aspectos en Oriente Medio, desde vamos, que es todo un conglomerado, la costa sur del Mediterráneo, el Golfo Pérsico, Oriente Medio, etcétera, que tenemos un pitote montado tremendo, claro, interesante, y con muchos, y que incide mucho en muchos aspectos, pues como en la campaña actual, ¿no?, de menear de nuevo el supuesto terror para beneficio de las fabricantes de armas, de la geopolítica de Occidente, de la OTAN y de toda la doctrina aquella de la guerra contra el terror. Recordemos aquello de la guerra es la paz y la guerra permanente, que es el mejor método de control social con el que se inauguró el siglo XXI. Uh-huh. Es que casi que el libro de Orwell de 1984, vamos, 1984 fue tanto cronológica como en el mundo de ficción, fue hace 20 años ya. Unos cuantos más. De la guerra y todo eso. Pero también no quería, porque estuvimos haciendo un seguimiento al principio bastante, ¿no?, iba a decir profundo, del conflicto sirio y no, claro, todo este tema que está saliendo ahora, pues bueno, que está saliendo ahora, estas desgracias que han ocurrido esta semana, más de 1000 ahogados, son gente que viene de Siria directamente. O sea, es que de Siria, calcula... de Somalia y de... Sí, lo estuvimos comentando en el anterior programa, que ya veo que no te has escuchado. Se calcula que no he tenido tiempo. O sea, calcula que hay alrededor de 4 millones de sirios ya exiliados. Es que no es... Sí, sí, o sea, estuvimos hablando de por qué estas oleadas de inmigrantes y quién las provoca y la responsabilidad en todo eso. Estuvimos hablando el pasado programa, sí. ¿De quién deshizo, vamos, quién agitó el avispero de la situación en Libia que permite todo esto, ¿no? Recordemos que, de hecho, el otro día en la campaña electoral británica, un partido, el representante de un partido acusó al otro de, pues eso, recordándole eso, que como la OTAN, con entre ellos la implicación de Gran Bretaña, Estados Unidos y de España, por cierto, tiraron abajo el gobierno de Gaddafi y bueno, pues luego dejaron allí, eso, después de la fiesta, se fueron a casa y dejaron allí todo el suelo salpicado de vomiteras, serrín, calimocho y que ahí se apañen los libios, que es lo que está pasando. Que también los estados fallidos, pues hay muchos analistas que defienden que se buscan intencionadamente como, bueno, para consecuencias de política internacional, para dejar las zonas, ciertas inestabilidades en ciertas zonas y para poder evitar poderes locales y para poder intervenir allí, ¿no? Y cada vez se están extendiendo más estos llamados estados fallidos, que no son estados fallidos precisamente porque sean tumbados por revoluciones populares, sino porque muchas veces se ha hecho así para quitar peones del tablero internacional, ¿no? Pues es que entre los estados eficaces y los estados fallidos, pues casi que es un régimen de terror auténticamente en el que vivimos en este mundo. La eficacia de ciertos estados a la hora de controlar a sus poblaciones y la ineficacia de ciertos estados a la hora de intentar controlar a sus poblaciones está llevando un mundo realmente espeluznante. Pues hablemos también, yo creo que hablando de eso, de la eficacia, no eficacia o de las consecuencias de cómo... el Estado controla sus poblaciones. Tenías por ahí un informe sobre la tortura, ¿no? Sobre sí. Que decías que querías comentar, que es de Amnistía Internacional, ¿o de dónde es lo has sacado? Es bastante interesante. Bueno, lo he sacado del Diario Público, pero vamos, es un informe de Amnistía Internacional y es bastante interesante, para que no se piense que esto es una ONG radical, ni mucho menos. Amnistía Internacional, pues como cualquier otra ONG que funciona alrededor del mundo, siempre respeta las reglas y las normas de los países donde hace sus informes. Es decir, no es que se invente las cosas, sino que las hace sobre la propia legislación de los países donde trabaja, ¿no? Y utilizando la propia legislación, en este caso de España, pues... Bueno, una cosa, un pequeño punto respecto. Sí. Muchas de estas ONGs defensoras o vigilantes de los derechos humanos, pues es evidente que están, muchas veces son, no dejan de ser instrumentos de la geopolítica de ciertos países o de ciertas líneas políticas de ciertos países. Un día habrá que analizar, ¿no?, quién está detrás de este Internacional o de Human Rights Watch, etcétera. Sí, estuvimos hablando en su día con la gente de Amor y Rabia, con quién está detrás, por ejemplo, del Observatorio Sirio de Derechos Humanos y estas cosas, ¿no? Y de Médicos Sin Fronteras. Sí, que todo es, no es solo todo lo que reduce. Ni, claro, ni pues, son precisamente neutrales, ni... Sí, ni mucho menos. Pues siendo, ¿no?, teniendo estas precauciones frente a quien hace este informe, pues resulta que, bueno, desde ellos dicen, bueno, el informe viene a decir que la tortura se está practicando de forma sistemática, no se practica de una forma dirigida desde los mandos, sino que simplemente se practica como un uso cotidiano, como un hecho constitucional. Una tradición constitucional, ¿no? En la que ni los mandos ni el Estado intervienen, ¿no? No obstante, de vez en cuando salen... Entonces, no intervienen ni los mandos ni el Estado, que es una tradición que tienen, pues ahí los guardias rasos y que... Sí, ¿no? Y que... esa... Sí, que es lo que dice Amnistía. Es como los encierros de... Sí, sí, desde luego no comulgo yo con esa visión de las cosas. O sea, que son excesos de funcionarios concretos. No son excesos, porque es que no habla de excesos aislados, sino que habla de prácticas consuetudinarias. O sea, pues como tradiciones. No es que sea una orden dada desde los mandos, porque es que una orden dada desde los mandos... Pero la orden, entonces, la orden que no se da desde los mandos ni desde el Estado es la de poner fin a eso, ¿no? No, entre otras cosas, me parece a mí, porque como tantas veces tú mismo, Perú, denuncias, de cuando esta gente que siguiendo esa bonita tradición ancestral... tortura y apalea a la gente que detiene y a veces es pillada, se les ha ido la mano y son condenados, resulta que desde arriba se les indulta o se les perdona o se les excusa. Entonces, eso es un mensaje clarísimo. Es tradición constitucionaria entre los políticos y los altos mandos. Pero que no hay una orden que se pueda decir, pues estamos en las cuestiones legales. No, es que esa orden... Que falta el cuchillo ensangrentado con la huella dactilares y una foto de yo lo hice, ¿o cómo? Porque eso no es una orden. Bueno, vamos a los datos. Ante notario, hace falta una orden. Pues, ¿no? Lo que está claro es que los casos que para que un caso sea denunciado por Amnistía Internacional es un caso totalmente contrastado, sí. O sea que no en ningún tipo, sabes que son cosas que... Vale, lo que dice Amnistía es que del año 2000 a esta parte hay 129 condenas firmes contra todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya sean pues autonómicas o nacionales o lo que sea, ¿vale? Hay 129 condenas firmes del año 2000. Pero que se niegan a dar la información de cuántas denuncias se han interpuesto contra esas fuerzas y cuántos funcionarios han sido condenados. O sea, hay 129 condenas, pero no especifican si ¿a cuánta gente son ya? 129 funcionarios o son 500 funcionarios, bueno, suponiendo que cada una de esas condenas afectase a varios funcionarios. O si es uno que ha hecho 129. Aparte, 129 condenas desde el año 2000, 15 años, es una absoluta ridiculez. Esto no da idea de lo que hay detrás. Primero, ya, claro, lo que decimos, pues, porque para que haya una condena igual tiene que haber 40 denuncias. Pues a eso voy, por eso no me parece ridículo. Y para que haya una denuncia, igual, por lo mismo, esto es como otros temas, ¿no? Que para que haya una denuncia hay muchas que no se denuncian. Pues esto es como el azafrán, que para un kilo de azafrán hace falta haber recolectado muchas toneladas de flores, ¿no? Pues precisamente no es una cifra ridícula, todo lo contrario. Precisamente por lo difícil que es que estas condenas lleguen, cuando llegan, ya sabemos lo que pasa, hay 129 condenas. No me parece una minúscula punta de un iceberg. Es el doble que cualquier otro Estado europeo con el que queramos compararnos, de la Unión Europea, digamos. Hombre, si te quieres comparar con Moldavia, pues quizá no. Pero vamos, si te comparas con Francia o con Inglaterra, es el doble. En segundo lugar, el Estado español ha sido condenado 6 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las prácticas y la poca investigación de los responsables sobre ese tipo de denuncias, ¿no? O sea, tenemos 6 condenas por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, que ya ves tú, a mí la justicia de los tribunales europeos me da bastante igual, pero es la justicia en la que ellos creen y que esa propia justicia les ha condenado. Sí, entonces, y La asociación que se llama Coordinadora para la Persecución y Denuncia de la Tortura ha recopilado 6.621 denuncias de torturas y 883 muertes bajo custodia desde el año 2004. ¿Vale? No sé si somos conscientes del dato. Sí, sí. 883 muertes. Esto es lo que dice esta asociación. Repito el nombre. Coordinadora para la Persecución y Denuncia de la Tortura. 6.621 denuncias de torturas y 883 muertes bajo custodia desde 2004. Sí, sí. Vamos, o sea, es una auténtica... Sí, sí. Aquí de vez en cuando hablamos de las muertes que hay en comisarías, en las cárceles, en... Y luego... 752 denuncias concretas contra agentes, aunque casi siempre terminan siendo condenados por faltas. Claro, no les llegan a condenar por delitos, ¿no? Y por último, pues Pau Pérez Sales, que pertenece al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, afirma también este medio, ¿no?, que el problema en España no se limita a unos cuantos policías, sino que se saltan las leyes, sino que hay un sistema terrorista que requiere impunidad. Se necesita alguien que autoriza, alguien que diseña, alguien que escucha y alguien que amnistía, ¿no? Es decir, que este señor afirma, no lo afirmo yo, sino Pau Pérez Sales, del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, que es algo, no son como lo último, ¿no?, que se está diciendo, que si las manzanas podridas y todas las gilipollez, sí, esta, ¿no? La palabrita que se utiliza sería que es una cosa sistémica. Claro, ¿no?, sistemática, que es lo que se dice, ¿no?, que es inherente a, o sea, que no es una excepción. Y luego, el ex juez del Supremo, Joaquín Jiménez, dice que es evidente que los policías, el juez del Supremo, o sea, es que no es que lo diga yo, lo dice un juez del Supremo, Joaquín Jiménez, entrecomillado, es evidente que los policías no se dedican a efectuar estas prácticas si el ambiente que respiran no les da cierta impunidad y utilizan la denuncia falsa de atentado y resistencia a la autoridad de forma sistemática. Y no, sí, lo digo yo, sí, insisto, esto es una evidencia, pues, que para mí valga la redundancia, es una evidencia evidente, tan clara como que, pero como lo sabemos, en cualquier tipo de movilización, claro, popular, cuando se detiene a una persona, por ya sabemos de lo que le van a acusar. Ahí, claro, te detienen una manifestación, te van a acusar de ciertas cosas. Eso es un modus operandi, una forma de funcionar. Sí, sí, no. Sí, sí, de acuerdo. Un juez del Tribunal Supremo, o sea, no, es que no es que lo diga, sí, pelanaje tal. No, no, no. Un juez del Tribunal Supremo, o sea, es que esto ya es en sus propias leyes, en sus propias normas, en sus propios sistemas de valor, pues es que es, vamos, que no. Luego muchos casos, que no es hablar de tortura, pero sí que son de violencia policial, y muchos, y en casos de muerte, como por ejemplo, pues nos ponemos en el tema de las pelotas de goma, recuerdo que al chaval que en la marcha del 22, no de este año 21, el 22 se me de hace ahora un año y poco, le estallaron un ojo, pues que nada, lo han archivado porque no saben quién fue el que tiró la pelota. En el caso del Íñigo Cavacas o Cabana, no sé cómo Cavacas se llama, Cavacas. El que le mataron también a un seguidor del Atleti de Bilbao, que le mataron de un pelotazo, en este caso la Ertzaina, pues lo mismo, no se sabe quién ha sido y coge y sabes que entonces también muchas veces se archivan casos supuestamente por no encontrar al responsable. Se sabe que ha sido un policía antidisturbio, pero como luego no saben quién ha sido, no le pueden atribuir en concreto el hecho, pues queda en nada. Sí, es verdad, pero queda la impunidad y por supuesto este tenía 13 nombres de policías que pedía la declaración de sus 13, sí. No está cerrado, sino placas, pero... y se negó el juez a llamarlos a declarar, o sea, directamente, ¿no? Sí, sí. No. Bueno, y... O sea, que son ellos mismos, el propio Estado el que afirma que esto se está llevando a la práctica, ¿no? Es que... Sí, bueno, pero sí, eso está clarísimo. Hemos visto los casos últimamente, por ejemplo, donde se enlazan diferentes cosas, por un tema, el tema de violencia policial, por otro, el tema que hemos visto también de inmigración, refugiados, el tema de las deportaciones, que estuvimos hablando aquí, que hace ya más de un par de meses, ¿no? Hubo una trifulca dentro de un avión porque estaba expulsando a un inmigrante senegalés. Este un hombre dominicano también. Sí, estoy hablando en concreto, primero, un inmigrante senegalés, que este hombre le iba a deportar a la policía, estaba en el avión, pidió ayuda a la gente de allí, hubo unos compatriotas suyos que había allí que estuvieron apoyándole, se montó una trifulca dentro del avión, algún policía acabó herido, ellos, aquí claro, habla solo que un policía con un tobillo roto y otro policía contusionado, lo que no habla, por supuesto, es de las contusiones que recibieron en el avión y luego en comisaría los varios detenidos negros, ¿no?, de Senegal, he dicho, si no me equivoco, y que apoyaron a su a su compatriota, a lo que sea, a un inmigrante como ellos, ¿no? Eso, aparte de, claro, imputar el delito de lesiones, alteración de orden público y atentado contra agente de la autoridad. Entonces, eso es lo que pasa, por supuesto. El tema es ese, ¿no? Si tú agredes a un policía, por poco que le hagas, tú has cometido atentado contra agente de la autoridad, lesiones y lo que quieras. Un policía y te da una somanta palos y no pasa nada, o te saca un ojo y no se investiga, es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Después también creo, eso no lo he visto yo, pero me habéis comentado que también un inmigrante, el que estás hablando, dominicano, ¿no? Que salió sí. en la tele imágenes de cómo masajeaban. Sí, otra persona pues se puso a grabarlo, ¿no? Y tal, y se veía dentro de un avión también. Dentro del avión, sí. Se veía claramente como entre 3 o 4 policías, funcionarios o lo que sea, pues le estaban ahí dándole. Y el hombre gritaba y bueno, pues le iban dando. Que luego arguirán que había peligro de seguridad en el vuelo, arguirán, pues, ¿no? Argumentarán lo que quieran argumentar. Pero vamos, era muy evidente lo que estaban haciendo. Y bueno pero la última cifra que tengo es que España ha realizado ya 27.000 expulsiones en vuelos charter. Pero bueno, que esto es normal. Y es que a nivel de las expulsiones, el otro día no tengo el dato en la mente, pero comparaban el tipo de expulsiones en vuelos charter desde España estos últimos años con el de otros países con un volumen mayor de inmigración y era desproporcionado. Sí, una vez 27.000 es la cifra que yo manejo, y esta cifra la cogí hace un mes o así. 27.000 expulsados, o sea, es que en vuelos charter eso es carísimo. Es una... O sea, sí, bueno, independientemente de que sea humano, igual van comprando, claro, pero me refiero al argumento económico, ¿no? Cuando se hacen muchas afirmaciones, que no hay sitio para todos, es que es una mentira y una trola, o sea, no es un argumento económico el tema de la hablando migración. Pero bueno, esto nosotros desde aquí, por supuesto, que hay que denunciar estos hechos de la tortura, de los malos tratos y de la inexistencia de, pues eso, de simplemente de la libertad ni de expresión ni de nada. Luego hablaremos, pero está claro pues que es lo lógico, ¿no? Es como la fuerza de la policía antidisturbios, están para controlar la calle, las manifestaciones, y pues, están para controlar y están también para disuadir, y eso se hace por el miedo, lo mismo que las leyes, la ley en Mordaza o las leyes que les dé la gana, que pues eso, te atan de pies y manos. Si no es con multas, es con amenazas, es con... No, pues de esta manera también, ¿no? Lo que están haciendo es parar los pies a la gente de una u otra manera. O sea, solo por ir un pleno a sacar una pancarta, te veas que te viene la policía a sacarte de casa como si fueras de la ETA en sus buenos tiempos, o lo que estamos viendo, ¿no? Eso es normal, es lo lógico. Bueno, dentro del tema de esto de las expulsiones está, digamos, rizando el rizo en las expulsiones aéreas convertidas en expulsiones express. Ahora también hace poco se está hablando del caso de un joven hondureño que después de años separado de su madre que estaba en España, pues cuando ha venido, pues ha sido agraciado con un viaje de vuelta a Tegucigalpa en 40 horas desde que es detenido sin ningún tipo de garantía jurídica, ¿no? De la madre. Bueno, y está a un nivel que hasta el servicio jesuita a inmigrantes que está llevando el caso este denuncia al nivel en que se está llegando de totalmente de indefensión jurídica. Te cogen, te llevan, te meten en un avión y de vuelta a 10.000 kilómetros así sin, poco menos que sin presentarte ni al jefe de estudio del instituto, ¿no? De nivel de bueno, el tema, resumiendo un poco, es que un orden social injusto en el que una pequeña parte de la población tiene sometida a la otra en su beneficio únicamente puede mantenerse por el engaño o por la coacción y por la violencia, por la fuerza, y esto únicamente es la muestra de eso y es lo que pasa, ¿no? Y seguirá pasando. Pero bueno, está bien. Una cosa, hablando, ya que hablamos de esta gentuza, vamos a hablar de un señor coronel de la Guardia Civil de Granada, creo que ha hecho... Que antes de llegar a este caso, estaba revisando el caso del hondureño expulsado. Bueno, y es que se está viendo que hay un sistema doble de expulsiones, que hay un importante porcentaje de las expulsiones, de hecho más del 50%, se producen directamente desde comisarías, de estas expulsiones, pero ni siquiera pasan por los CIE, ¿no? Y el caso de este chaval, que lleva desde los 15 años en España, y lo detuvieron cuando iba en bicicleta al instituto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, la madre tiene permiso de residencia, nacionalidad en trámite, lleva 11 años en España para el tema de arraigo, y el chaval, la hermana está estudiando en la universidad, tal, sí, y el chaval no tiene ni antecedentes, lo han cogido, una situación... Eso le pasa porque eres... A ver a tu abuela, ¿no? Se la han llevado. Supongo que el chaval sería bastante morenito, y esto lo digo a cuenta del caso... Sí. Ahora que está denunciando un pakistaní y algunas otras personas están denunciando que ha llegado ya a altas instancias judiciales las identificaciones rutinarias basadas en el Pantone, ¿no? En la carta de colores de la gente. Literalmente a este hombre que está denunciando, pues en su momento cuando preguntó por qué, dice, no le vamos a pedir la documentación a un alemán, te la pedimos a ti que eres negro, literalmente, le dijeron, ¿no? O sea, en esto nos estamos moviendo en estos parámetros en nuestra querida democracia española. Y volviendo al incidente, pues quería comentar como noticia también viendo en manos de quién estamos, si soy capaz de encontrarlo ahora porque quería leer directamente alguna cosilla. Y si no, seguid vosotros hasta que lo localicéis. Seguimos nosotros, no. Yo quería hablar del tema de un coronel de Granada, de la Guardia Civil, bueno, pues que ha sido pillado con las manos en la masa y que está, bueno, metidos en la mierda, le llegaba hasta las orejas, ¿no? En temas, pues eso, lo que se puede hablar de mafias policiales, o en este caso militares, que la Guardia Civil es un cuerpo militar, ¿no? Con temas de narcotráfico y, bueno, todo tipo de tropelías, que ahora hablaremos de ello. Entonces... No tenía información de ese caso yo. Sí, no, sí. Pues es que además un coronel condecorado de la Comandancia de Granada, pues le han detenido por simplemente facilitar, es que quería los datos exactos, sabemos que se embolsó 400.000 euros por facilitar la llegada de hachís en connivencia con las famosas mafias marroquíes de tráfico de hachís, que luego siempre están hablando la Guardia Civil de la lucha contra las mafias de tráfico de seres humanos y tal, y luego resulta que las mafias de tráfico están en los despachos. Es que estamos hablando de un coronel que a nivel de la estructura de la Guardia Civil no es precisamente que siempre sale que si el sargento no sé qué o el cabo de puesto tal, que de vez en cuando todas las semanas o todos los meses salen casos, sí, así, bueno, y aquí claro, lo comentamos, ¿no? Sí. Pero estamos hablando ya de un coronel que con capacidad, pues yo qué sé, pues para hacer un dispositivo de cientos, claro, un dispositivo de decenas de kilómetros de costa y hacer de su capa un sallo, ¿no? Pues bueno, de momento le han destituido. Es que quería, lo que quiero buscar es primero la cantidad de hachís, que creo que fueron 6 toneladas, que bueno, me da igual quien dice, si no, simplemente quería citar el nombre, pues lo mismo, el señor que es el excelentísimo, ¿cómo se trata? Usía, a las órdenes de Usía, señor Francisco García Santaella, destinado en la Subdirección General de Personal, que ha sido destituido por Arsenio Fernández de Mesa, que recordemos que es el director de la Guardia Civil y que recordemos que es un personajillo político pepero que tiene antecedentes juveniles de ser de aquellas bandas de cadeneros de ultraderecha que en la transición repartían estopa y que aparte de Cristo Rey. Sí, de esa índole, y que aparte de chupar y medrar en base a siempre a sus amistades, a sus cargos políticos en todo tipo de prebendas, pues bueno, supongo que le habrá hecho especial ilusión cesar a un coronel de su cuerpo. Muy bien. Muy, muy interesante. Además es que para el que piense que ha sido un hecho aislado, pues bueno, según las fuentes son 3 cargamentos distintos, que pues entonces ya fue 3 cargamentos distintos con diversos pagos, por lo tanto no podemos decir que fue una, y además a lo largo de 2 años, o sea que no fue un momento de debilidad, sino que fue pura avaricia. O sea que es un delito continuado, vamos, que no es algo... Bueno, eso también es algo que está a la orden del día, desde luego. Bueno, pues eso es lo que teníamos que decir. Sí, esta información era la que me... De las fuerzas del orden. Otra cosa y otro tema en el que yo creo que no nos hemos detenido suficiente, ha pasado ya un tiempo, pero bueno, siguen 5 personas, si no me equivoco, en la cárcel, es en el tema de la famosa operación Piñata. Piñata, la segunda parte de lo que en su día llamaron Operación Pandora, que fue sobre todo en Barcelona. La operación Piñata ha sido en otros lugares, ¿no? Bueno, pues esto la verdad es que ha dado, o dio, ahora ya ha quedado más o menos olvidado, pero dio en esos días en la prensa, dio pie a la publicación de un montón de noticias, de informaciones, muchas venían de la agencia EFE o de tal, o sea, todas de la comisaría directamente, que con las que estuvieron pues bombardeando al ciudadano lector de periódicos, ¿no? Entonces salieron noticias de toda índole y a cual más impresentable. Entre otras cosas pudimos leer algunos titulares como este: los anarcoterroristas detenidos se financiaban como ETA en la Serrico. Que tú lo lees. Quiere decir que tenía un bote en un bar puesto en una barra. Pues aunque te parezca de coña, se refieren a algo parecido a eso. Dicen así. Hablan también, esto es de la agencia EFE, hablan también, en este caso del ABC, de que en la operación Piñata se han intervenido cerca de 10.000 euros en efectivo en billetes fraccionados. Yo pregunto, ¿esto de billetes fraccionados qué es? ¿Que estaban rotos o no? Sí, porque que yo sepa no hay billetes de 10.000 euros. No sé. Bueno, billete fraccionado, lo primero. Esto, claro, si te dicen interviene 10.000 euros, una de dos, o está en monedas o en billetes, no hay claro, es que no hay otra. Es que te lo dicen billetes fraccionados para que suene más, no sé, algún tipo de operación aquí ilegal o algo, ¿no? Y 10.000 euros cuando se detuvo a... Pues prácticamente a decenas de personas, más de 20 y pico, pues tocan, según mis cálculos, a 400 euros por barba. O sea, que no me parece a mí que sea una cantidad ahí, que, o sea, que es una... No, y además que conociendo pues el perfil de la gente... Que te vas a casa de cualquiera y de 25, en cualquier... Te metes en 25 casas cualquiera y te digo yo que sacas 10.000 euros. Hombre, más, seguro, ¿sabes? Y sobre... Depende en cuál, depende, si no tan mucho. En alguna puedes una sola. Sacar 100.000 solo en una, por ejemplo, la del coronel de la Guardia Civil. Sí. Pero a lo que voy es que si estamos hablando de un perfil de gente que es anarquista, pues tampoco es nada extraño que no tengan cuenta bancaria o que prefieran tener... Pues sí. sí. usar. Entonces, pues, que tampoco es precisamente una cantidad como para organizar el desembarco de Normandía, ¿no? Sí, bueno, pues eso, hablaban de esa operación contra los grupos anarquistas coordinados, GAC, que claro, como eso suena muy rimbombante, pues tiene ese nombre prácticamente, no sé, eso que fueron detenidos 15 miembros, hablaban del día de ayer, hasta hablamos ya de hace dos semanas, ¿no? Dicen que se financiaban de modo similar al de otras organizaciones terroristas, en concreto como hacía ETA en las Arrico Tabernas. Dicen... Así lo ha manifestado fuente de la investigación, claro, o sea, la policía. Luego dicen que la fuente ha precisado que los anarcoterroristas, ya directamente los tachan de anarcoterroristas, obtenían numerosos recursos a través de conciertos, charlas y eventos de varios tipos como campañas solidarias. A través de conciertos, charlas, no sé, eso es que dicen un charlas que cobraban. Para ir a ver charlas. Sí, que paga entrada, la gente debe pagar entrada para ir a ver a las charlas. Yo creo que me den una charla, ¿puedo pagar? Sí. Ay, Dios santo. Dice eso, y dice, desde hace relativamente poco, en cada acto que los colectivos cercanos a los GAC realizaban, ponían huchas solidarias de modo idéntico a lo que hacía ETA en las denominadas Enrico Tabernas. ¿Qué me dices? El otro día vi a unos niños del colegio de curas que venían pidiendo el domun con unas huchas de la mano. Sin duda están planificando algo. De modo idéntico a que hacíamos cuando nos engañaban de pequeños y teníamos que ir con la huchita de la Cruz Roja poniendo pegatinas ahí a los señores pidiendo... Y que utilizábamos porque cuando ese carnet que te daban que podías ir gratis en el transporte público que utilizaba, me acuerdo yo cuando era pequeño. Bueno, pues bueno, el tema. Después de esta historia anecdótica de las chicas de la Cruz Roja, seguimos adelante. Sí. No, pero vemos, o sea, es que también reconoce es increíble. Que esos jóvenes infantes tiernos que repartían con la hucha de la Cruz Roja de vez en cuando ejercían el vicio ibérico de la apropiación indebida. De meter un cuchillo plano para vaciar la hucha, sí, sí. Bueno, el tema es que dice eso. Habéis escuchado lo que voy diciendo, ¿no? De modo idéntico a lo que hacía en las comunidades de Rico Taberna. O sea, de repente... ¿Pero a qué se refiere? ¿A que el bote era el mismo? No, que tenía una ranura donde se echaba la moneda. Sí, quiere decir que ETA político-militar fue la que inspiró las cuestaciones estas de como dice este, del Domun y de la Cruz Roja y de poner huchas solidarias, huchas de cualquier tipo para recoger fondos. Es patrimonio bueno, de ETA, nos ¿no? imaginamos... Sí, es que esperad ya. Que voy a continuar. O sea, dice, con ello... Según los investigadores, han incrementado notablemente sus recursos financieros y, por tanto, la posibilidad de realizar acciones terroristas de mayor peligrosidad y envergadura. O sea, es que yo no sé, por favor... Se sospechaba que estaban vendiendo etiquetas para comprar una bomba atómica por 99.999. Estaban buscando uranio enriquecido, ¿no? Con las Pero es que esto ya pasa... Es un cuento de vieja, literalmente. Es una tomadura de pelo, es un insulto a la inteligencia, a un cachondearse de los lectores. Sí, pero ¿cómo alguien que lea esto? Lo que pasa es que los lectores... Sarta de gilipolleces, lo siento, pero es que son tonterías de mamarracha. Lo que no entiendo es cómo una persona puede hacerse, o sea, puede pensar que eso es periodismo. O sea, es que, sí, sí. Es que mira, no es por nada, pero los escritos de Eduardo Comín Colomer, el comisario aquel franquista, sí, que escribía. Que tenía un libro sobre el anarquismo sobre que poseo. Anarquismo, comunismo, terrorismo de todo tipo, etcétera. Pues que es de donde viene mucho el imaginario colectivo de mucho militar, mucho policía, mucho carca en España sobre estas cosas. Y bueno, muchos periodistas, yo creo, pues por lo menos tenían un cierto nivel literario de contenido, se montaban una película en condiciones. Pero es que esto es una mamarrachada, es que no tienen otro nombre, ¿no? Es que si cojo yo ahora y yo qué sé, La alcancía del terror, relato de Edgar Allan Poe contando eso, parece un relato de estos de los anarquistas dinamiteros de El hombre que era jueves, de hecho, alguna cosa por el estilo, ¿no? Una tomadura de pelo decimonónica que solo una persona que no se pare ni dos segundos a analizar lo que está oyendo puede darle la menor verosimilitud. Sí, pero es que lo mejor es decir los anarcoterroristas. Es que la portada, los anarcoterroristas, que además suena muy parecido a anarcoterrorista y es doblemente ofensivo, sí, por ello. Detenidos se financiaban como ETA en la Serrico. Luego resulta que los supuestos anarcoterroristas no eran más que un agente que daba charlas, que creo que yo que sepa dar charlas no es terrorismo, no, antes no lo era y esas cosas, y en algún caso ponía alguna hucha para recoger fondos, y eso quiere decir que eran anarcoterroristas que se financiaban como ETA en la Serrico. O sea, esto es lo que decimos ya, es increíble hasta qué nivel se puede llegar para echar mierda encima pues de gente, en este caso concreto, pues de un agente que algunos habían osado es coordinarse algunos grupos anarquistas que decimos que lo que sacaron fue ese librillo, entre otras cosas, contra la democracia, que parece ser que es una de las cosas más graves que han hecho, ¿no? Esta gente ha sido detenida por absolutamente nada. Bueno, la operación se desarrolló en Madrid, Barcelona, Valencia y Granada. Fueron las brigadas provinciales de las cuatro provincias estas, de la Policía Nacional, ¿no? Las brigadas provinciales de información. Y bueno, entre otras cosas, a los detenidos se les atribuye la planificación de los atentados en el 2013 contra la Catedral Madrileña de la Almudena y la Basílica del Pilar de Zaragoza. No, y luego dice, por favor, no acabéis, que es que no he acabado. Dice, así como el intento sin éxito de desestabilizar la coronación del rey Felipe VI. Esto Es increíble, porque si habéis leído más informaciones acá, salidas en la prensa, bueno, lo primero, lo que tú has dicho, Peru, es que nosotros sepamos, y como sabe todo el mundo que se lo haya leído en la prensa, por los supuestos graves atentados, que fue poner dos petardos en la Catedral Madrileña de la Almudena y la Basílica del Pilar de Zaragoza, por esos ya hay una gente detenida y una gente encarcelada, que en teoría está encarcelada porque fue la que puso eso, que en la tele nos lo sacaron grabado por las imágenes de seguridad y tal. O sea, que hay un acto. Hay gente detenida por hacer eso y años después siguen deteniendo a gente basándose en el mismo delito en el que hay gente que está pagando por ello. Esto lo primero es una tomadura de pelo absoluta. ¿Pero cuánta gente puso esos petardos? Entonces, 200 claro. personas fueron a ponerlos, pues ya los podían haber pillado. A lo mejor, claro, es que igual están detenidos los que han echado una moneda de 5 céntimos en la hucha ahí por colaboración en financiación. Con banda armada. Banda armada de tarjeta. Había huellas dactilares en las monedas de 5 céntimos que había en las huchas. Había huellas dactilares. Y lo del intento sin éxito de destabilizar la coronación de Rey Felipe VI, vosotros no habréis leído, pero yo he leído en los artículos de la prensa que ahora no tengo aquí. Sí, algo no, que era uno que quedaron que a tirar un coche, sí, pero él dijo que no, que tenía que irse, pero que lo hiciera él. Que ese fin de semana estaba ocupado y que lo hiciera otro. O sea, ya es que este es digno del realismo mágico de García Márquez y el M19 cuando sacaron esto, por favor, pavimento. Esto es una, no sé, esto es una especie de una literatura de baja estofa de ficción, de ficción de baja categoría. Yo lo llamaría esto, ¿cómo se llama? Antiterrorismo chanante, próximamente en sus televisores. Pero es que el artículo que sale en El País el día 13 de febrero, también, que se llama Radiografía del Narcoterrorismo, de una tal Patricia Ortega Doliz. Habla Dolz, más al micro. Patricia Ortega Doliz, sí. Radiografía del Narcoterrorismo. Es que, ¿Y qué es lo que han descubierto, pues, esto? Que tiene una fisura en la muñeca. Sus grandes investigaciones. Pero es que o sea, que es igual, el nivel del artículo es tan ridículo como el artículo que nos acabas de comentar del ABC. Es decir, una serie de afirmaciones vacías de ningún tipo de medida, o sea, de contenido, vacías de ningún tipo de razonamiento, y simplemente, pues eso, primero, llama terroristas a la gente sin siquiera que haya habido una condena, o sea, directamente ya, sin que haya habido una condena, atribuyen que son terroristas y punto. Y es que, o sea, dice, tomaba medidas de seguridad extremas como la utilización de correos electrónicos RiseUp y demás. Sí, el tema de no hacerte el correo electrónico en Hotmail, sino hacértelo en Riseu por RiseUp, o como se diga eso. Es indecifrable, vamos. Claro, eso ya quiere decir que tienes algo que esconder, ¿no? Es lo que te dicen desde arriba siempre. Es como, no, si a las cámaras de vigilancia, si tú vas a ser bueno, no tienes que te ver. Lo que no entiendo es luego por qué en ciertos lugares permiten, estén prohibiendo el nudismo, que dentro de poco será obligatorio. Si no tiene nada que esconder, muévete en pelotas por la vida. Te ponen ya un chip de la tarjeta de crédito, esto es para pagar sin contacto y ya solucionado, así nada que ocultar. Luego habla de una especie de organización terrorista internacional que es la Five Free. Sí. O sea, que es que yo ya no. O sea, eso que es siempre, alguna bebida refrescante sin calorías, ¿no? Como siempre, sí, debe ser una Five Light. Porque la Federación Anarquista Insurreccional, esta. Sí. Que bueno, el tema es que esto sería de risa. Si no fuera porque hay cinco personas en la cárcel. Una de ellas ha sido detenida por segunda vez, que ya fue detenida la vez anterior, y le acusan, si no me equivoco, de, ¿cómo es?, de perseverar en su, como quien dice, en su actitud tal. Bueno, esta persona lo que hacía era frecuentar. Sostén ella y no en Mendalla, sí, ¿no? Lo que hacía era, pues, ir con sus amigos, la misma gente que seguía yendo antes, y acudía a ciertos sitios, algunos que eran centros sociales o casas ocupadas o tal, como hacía antes, porque era la vida que llevaban. Entonces, simplemente es eso. Entonces, sí, entonces aquí, bueno, no sé. Esto nada, pero es que además vivimos constantemente en esto. Si nos vamos 10 años para atrás, en vez de hablar de Five Free, se hablaba del famoso eje greco-italiano, ¿no? El insurreccionalismo. Sí, todavía el triángulo del Mediterráneo, ¿no? Se sigue sacando todavía. O sea, que estamos en las mismas, con lo mismo, ¿no? El eterno encanto del anarquismo como espantajo que sacar de vez en cuando, sobre todo ante la decadencia del espantajo de ETA, que ya estaba siendo ya motivo de chanza generalizada, ¿no? Las continuas acusaciones, o volver a intentar resurgir temas de ETA como amenaza, y como lo del islamismo, pues parecía que había remitido. Bueno, para alternar un poco, pues tienen que sacar esto, que por un lado, pues dar palos a los movimientos sociales, decir, mira lo que te pasa en cuanto te menes, y por otro lado, un absurdo guiñol. Por eso se llamará Operación Piñata, porque los argumentos son infantiles. Sí, claro, ¿no? Operación. Cuidado, que viene la. ¿Dónde está la bruja? ¡Detrás! Sí. No, ¡te va a poner la bomba! Es que es ridículo. Pero bueno, es que encima la señorita esta, o señora, Patricia Ortega Doliz, o sea, es que hace unas el carácter carismático de Balaguer, uno de los detenidos. Sí, ¿no? Es que para colmo, su algunos. Su verbo predicador y su proselitismo le dieron un lugar privilegiado. Y yo me pregunto, esta mujer. La cabeza, o sea, que ahora son anarquistas que tienen dirección. organizaciones, cabezas y jefes. Bueno, no, es que de hecho... saber de dónde he sacado esa información, porque sin duda una de dos se ha infiltrado en los ambientes anarquistas durante años. Se dejó, incluso se compró unas camisetas negras, se puso unos dilatadores en una oreja y se tatuó. Y estuvo ahí charlando con él, viendo, o directamente ha tomado nota de algún informe policial, como hacen siempre estos mierderos de los departamentos de sucesos, y dictan, ¿no? Él tomaba las decisiones, impartía las instrucciones, dirigía la captación de nuevos miembros jóvenes valientes. O sea, pero esto, o sea, eso es para empezar. Primero, no tienes ni idea. Y tenía una intensa mirada capaz de seducir a una tierna periodista infiltrada, ¿okay? Es que no parece una novela de. Sí. El tema es que desgraciadamente hay gente a los que les acusan de ser los líderes de los grupos anarquistas coordinados, a los que acusan de ser el máximo líder, eso es lo que hacen, y tú poco veremos la defensa que puede haber en un juicio ante eso, ¿no? Pero lo que sabemos es que no se acusa a toda esta gente, ni a toda la que se detuvo antes, no se les acusa de hechos concretos en teoría punibles, ¿no? Pero el terrorismo, ya sabéis que hace tiempo que el concepto de terrorismo que utilizado y manejado por los jueces pues ha cambiado, y ya dijeron que terrorismo no es solo el que hace una acción terrorista, sino quien la ampara, la justifica, quien tal. Entonces, por eso, en su caso, cuando empezaron con lo de la ETA, acababan deteniendo a gente pues que no tenía absolutamente nada que ver ni con la ETA militar ni con ningún tipo de acción violenta, ¿no? Entonces, ahora, apoyándose en esa misma filosofía, cogen y cualquier persona que esté alrededor de eso puede ser tachada, como de hecho se hace, de terrorista, ¿no? Ya no es que detengan a gente que diga, no, mira, han puesto una bomba en un banco, han puesto una bomba en una catedral, o han puesto una bomba donde les dé la gana, detenemos a estas personas porque tenemos pruebas que les impliquen en ese hecho concreto. No, detienen masivamente, son racias políticas, detienen a gente así masivamente, gente en grupo de ciertos ambientes concretos a los que parece que les conviene y pretenden machacar más, les acusan de sandeces, como pasó en el caso de Piñata la primera vez, que de hecho hicieron hasta una campaña, yo también tengo una bombona en mi casa de Capingas, una campaña por internet. Pues en este caso, lo más cercano a artefactos explosivos que se ha cogido en el sinfín de edificios y de casas que se han allanado por la cara ha sido alguna bombona de Campingar, de esa que tiene la gente que se va al campo, ¿no? Eso es lo más que pueden relacionar, y que de hecho lo han hecho con artefactos explosivos. Esto es un absoluto montaje, es una pantomima, es un absurdo, pero lo que pasa es que lo grave son dos cosas. Primero, que hay 5 personas en la cárcel y que hay mucha gente que va a tener que vérselas con la justicia por este montaje policial, que como vemos es directamente voceado, repetido y amplificado por los mierdas estos que no son ni periodistas ni no son nada de los medios de comunicación, que lo que hacen es coger los informes policiales que le manda jefatura y directamente, pues eso. Y cacarearlos. Lo que dice es volver a poner el megáfono para gritarlo más alto, ¿no? Por un lado eso, pero es que esta gente está en la cárcel, y por otro es que la respuesta que se puede dar a esto, o lo que se da, realmente es bastante limitada, porque en la calle no ha habido mucha respuesta a estas cosas. Dentro de la respuesta que ha habido, el primer día hubo una manifestación en Madrid que creo de unas 1.000 personas. Bueno, los miércoles estaba reuniendo gente, ¿eh? Sí, sí, pero eso también es por el tema de huelga de hambre de presos, pero bueno, me refiero que una concentración que sí que hubo, os digo que hubo en Madrid, hablamos, que nosotros estamos en Madrid, para quien nos escuche. Hubo una manifestación, concentración, se puede decir, de urgencia, que congregó a 1.000 personas que fueron en manifestación por el centro de Madrid, ¿no? Prácticamente al primer día de las detenciones. Después, unos días después, hubo una concentración convocada en la Plaza Tirso de Molina, donde acudió la policía antidisturbios y donde pues un montón de gente fue machacada a golpes, abrieron la cabeza, pegaron a la gente, detuvieron a unas cuantas personas, arrancaron la pancarta de la mano de la gente, la arrugaron y se la llevaron. Se puede decir que es una especie de humillación policial, ¿no?, a la gente que allí se congregó, que es lo que pasó. Y bueno, pues hubo otra manifestación convocada por otra gente, alguna de sindicatos, si no me equivoco, Solidaridad Obrera y tal, que creo que congregó a unas 300 personas. O sea, la respuesta es minoritaria. Ahora mismo de esto no se habla. Lo que sale en los medios de comunicación de masa de esto son titulares, como podemos ver, absolutamente rocambolescos y exagerados, ¿no? De anarcoterrorismo, de la radiografía del anarcoterrorismo y todo así. Pero en la calle no ha cometido actos, entre comillas, terroristas. Cuando el anarquismo histórico ha cometido actos terroristas, siempre ha sido individuos sin ningún tipo de organización ni vinculación con ningún grupo ni nada. Siempre han sido actos individualistas. Pero si es que aquí, no estamos hablando de ningún acto terrorista. Estamos hablando únicamente de un acto represivo. Estamos hablando de un montaje. No, claro, estamos hablando de que había habido ningún terrorismo que haya desacandelado. No estamos hablando de ningún acto terrorista o no terrorista, aunque nosotros no le llamáramos terrorista, de ninguna acción violenta que haya desencadenado la represión. No, estamos hablando de un golpe unilateral y sin sea, de una provocación, se puede decir, pero a la vez, desde arriba, ¿no? A lo que se puede decir, lo poco que queda de disidencia, y no al revés. Una provocación directa, o sea, no ha habido nada, no ha pasado nada. Es que, bueno, estamos viendo, pues, por ejemplo, estuvimos hablando aquí hace una semana de lo que pasó en Moratalán, ¿no? La gente está el colectivo, o que se vincula al colectivo este Distrito 14, que fueron a un pleno del ayuntamiento, sacaron unas pancartas y al cabo de no sé cuántos días le detiene la policía política, como quien dice, en sus casas, ¿no? Por no hacer nada. Es una respuesta absolutamente desmesurada, ¿no? Es una respuesta que no guarda correspondencia, no guarda proporcionalidad alguna con lo que ha pasado. Los propios códigos penales, claro, hablan de la proporcionalidad de la pena. En este caso, la proporcionalidad es menor todavía. Entonces, pero bueno, es una forma también de la poca gente, pues, que hay, que sí que tiene una visión realmente, pues se puede decir, un poco revolucionaria o contra el Estado, una visión radical, no sé cómo decir, de las cosas, pues esa gente es machacada, machacada y machacada, ¿no? Preventivamente, es machacada, machacada y machacada, y silenciada, y como desgraciadamente, pues no hay respuesta, porque tampoco está un poco desconectado también, por desgracia, esta gente, pues de otras cosas que hay por ahí, ¿no? Porque a la hora de... A ver, es que el anarquismo ahora mismo vivimos en la derrota continua. O sea, ya, bueno, pero lo que me refiero es... hasta el 3, mayo del 37 hasta ahora. Uh-huh. Sí, bueno, bueno. Continua, tampoco... Ya, pero me refiero que, bueno, que son cosas, no sé, bastante... Igual que hay otras cosas más difíciles, a lo mejor, que son cosas muy exageradas, ¿no? Son golpes así, son actuaciones policiales muy exageradas y muy, sí, muy fácilmente denunciables. Pero bueno, así está como están las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, estaremos aquí, entre otras cosas, pues esperando cuál es la próxima ocurrencia de la Brigada de Información o de la policía que sea, ¿no? Para presentarle al juez que sea, que también para colgarse una medallita, pues eche para adelante cualquier tipo de operación de esta represiva. Pues justamente son estos famosos jueces estrella, que para ciertos sectores que se están metiendo en partidos políticos son como una especie de héroes, ¿no? Estos jueces estrella son los que están ordenando esas detenciones masivas, sí, sí, contra, sí, gente anarquista. Y luego a esos partiduchos como Podemos y demás, perdiendo el culo porque esos jueces estrella forman parte de sus candidaturas electorales y fiscales al ayuntamiento y tal. O sea, es que es... Bueno, no sé, mientras entonces, que algunos pues... cobran, otros cobran, pero cobran dineros y llaman a gente para que forme sus listas. Entonces, eso es lo que pasa. Desgraciadamente, hoy parece que hay, sí que hay, bueno, que hay supuestamente gente con ciertas ideas o gente que sí que es teoría receptiva a ciertos planteamientos y tal, pero la desorganización es total, no hay ninguna forma, o sea, la gente no se organiza, no se pone de acuerdo entre sí, la gente está dispersa. No tiene los líderes adecuados, según, sí, siguiendo las palabras, ser, ¿no?, de la periodista. Parece ser que hay líderes eficientes y que son capaces de captar a cualquiera con un pequeño discurso, que sinceramente ojalá existiera ese tipo de gente en las filas de la resistencia, vamos a decir, ojalá existiera, ¿no? Y fuera tan así como lo pintan, pero ni es eso. Esto es simplemente, pues, aprovechando el momento de debilidad de unos y de fortaleza de otros, pues siempre, pues claro, a machacar, en caso concreto, pues a machacar aquí a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo que se puede hacer es denunciarlo, y por supuesto que estas cosas no se solucionan de un día para otro, que lo que hace falta es que las cosas funcionen mejor, y lo que hace falta es, pues, lo que ahora mismo no existe, un mínimo de organización, un mínimo de movimiento, un mínimo de sentimiento de pertenencia a una lucha, a una comunidad concreta, a una gente que está intentando o que tiene al menos unas metas o unas pretensiones o algo. Eso ahora mismo no pasa. Es que ese sentimiento de pertenencia y de lucha han sido muy listos en ese sentido, en conseguir todos juntos en un sitio pero totalmente desvinculados, todos aislados, ¿no? Que es la panacea del capitalismo. Millones de personas conviviendo en un mismo espacio pero que cada uno no tenemos ni el más mínimo interés ni el más mínimo vínculo con el que está al lado, ¿no? Uh-huh. Y son, pues, sociedades enfermas realmente, ¿no? Ya el propio Emil Durkheim era, ¿no? Hablaba de eso, ¿no? Del suicidio en las sociedades. El sociólogo Emil Durkheim hablaba de... Aunque, bueno, ya sabemos que Durkheim tiene unas cosas que, bueno, es un parafascista, en, sí, el fondo. Pero tenía una cosa muy interesante, que hablaba de las sociedades estructuradas, ¿no? Que el suicidio es una anomalía dentro del ser humano, y se produce precisamente en las sociedades capitalistas o industriales, porque la existencia de millones de individuos solos, aislados, a la vez que reunidos, pues lleva a eso. Mientras que en las sociedades donde los vínculos, los lazos son fuertes, que hay un arraigo, un sentimiento de pertenencia y tal, ¿no? Y, bueno, otra, pues, cosa de lo que hemos hablado también, del tema penal y todo esto, y punitivo, es de la condena que ha salido a los encausados por el rodeo, el acoso, como se diga, el bloqueo, sí. Perdón, el bloqueo del Parlament de Cataluña, que han salido unas penas bastante fuertes. Esto sí que ha tenido respuesta, sí que ha tenido allí en Barcelona buena respuesta, y de hecho hubo una cadena humana de varios kilómetros rodeando el Parlament para denunciar esas penas abusivas y exageradas por ese bloqueo al Parlamento, que desde luego es una de las acciones, yo creo, mejores y más auténticas que yo he visto en muchísimo tiempo, ¿no? Ese bloqueo al Parlamento y el tener que salir los supuestos representantes del pueblo en helicóptero por ahí con el rabo entre las piernas. Bueno, o entrar alguno al grito de ¡auxili! ¡Auxili! Bueno, últimamente estábamos poniendo unos temillas para amenizar el programa, y como estábamos saliendo del tema de del fantasma del terrorismo anarquista y la represión al movimiento anarquista, pues vamos a volver a un clásico popular de los 80 que se llama El último vagón, un tema de Barricada, que estaba dedicado a Agustín Rueda, un militante libertario asesinado en la prisión de Carabanchel. Sí. Antes de meter el tema, comentar: Agustín Rueda asesinado en la prisión de Carabanchel, en teoría porque les habían pillado construyendo un túnel para intentar fugarse, y bueno, apalizado por un montón de funcionarios de prisiones, con la complicidad también de algún médico, murió por hematomas, por hemorragias internas, ¿no? Le mataron a palos, le molieron a hostias. Toda esa gente, pues tranquilamente no tuvo ningún problema por ello, o sea, no fue perseguida por ello, ni se vio con la justicia, ni nada semejante. Hubo un juicio unos 10 años después al caso. Recuerdo yo que por entonces habíamos vuelto a Madrid a vivir, y recuerdo haber visto carteles. Sí, los carteles que sacó la TNT con el rostro de Agustín Rueda. El rostro y el cuerpo amoratado. Como había quedado, y fue allí a finales de los 80 que el juicio, pero vamos, como siempre, salió bastante barato para esa gente. Y eso, una víctima de la represión contra el movimiento libertario. Allá va. Continuamos en la contratertulia, y bueno, hay gente que no olvidamos: Agustín Rueda, a toda la gente que ha caído, ha sido asesinada, torturada y ha caído en el combate, en la batalla por una sociedad libre, por un mundo justo y mejor para todos. Acordarnos también de estas 5 personas encarceladas por la cara en esta parodia patética llamada Operación Piñata. Esperemos que cuanto antes salgan de la cárcel, y eso, hacemos un llamamiento a donde lleguemos, a la reflexión, ¿no?, de la gente, que tenemos al menos ciertas inquietudes sobre todo lo que está pasando y sobre lo inermes que nos encontramos, ¿no? Bueno. Había que enlazar esto, yo creo que hablamos de ello hace unos días, habría que documentarse un poco más, pero bueno, es ya un tema de debate en el derecho internacional entre los juristas, la doctrina implantada ya desde ciertos años que cada vez empieza a ser ya, se está aplicando en la realidad, ¿no? Lo que parecería una cosa propia de la típica ciencia ficción, de la ciencia ficción distópica, ¿no? Las típicas novelitas esas que leías de un futuro terrible donde tal, o yo qué sé, desde la famosa película esta del famoso cienciólogo Tom Cruise, aquella de Minority Report, ¿no?, donde ya te detienen por lo que puedas hacer en el futuro, ¿no? Por pensar, es que se está haciendo ya en ciertos aspectos, ¿no? Por poder pensar y no por hacer. Entonces, pues bueno, mucho ojito especialmente dedicado a esa gente que aplaude y que le encanta cada vez que hay más actividades penadas con prisión y que reclaman la prisión para cualquier tipo de evento y la prohibición, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que se pide prisión para alguien o cada vez que se quiere limitar la libertad de expresión, que se sepa que los primeros que vamos a recibir en los lomos esa garrota llena de nudos vamos a ser nosotros. Se pide prisión para nazis, tal. Todo ese tipo de cosas. Sí, bueno, estamos viendo que en estos casos de lo que se acusa a esta gente es de organización, en teoría, de pertenencia a una organización criminal con fines terroristas. Organización criminal con fines terroristas. No es una organización terrorista siquiera o que haya cometido a los terroristas, sino porque ellos dicen que esos fines son terroristas. Claro, eso viene después de que han flexibilizado más que el blandiglú el concepto de terrorismo. O sea, que terrorismo antes ahora se ha quedado que era terrorismo. Ahora terrorismo, claro, según estos, puede ser cualquier cosa. Es que según, o sea, poner, según como podemos ver, poner una huchita en un sitio puede ser terrorismo. Pues según la nueva ley que tal, cualquier intención, lo que pasa es que, claro, la intencionalidad que es que es un concepto jurídico bastante cualquier intención de querer no que te castigo por lo que has hecho, sino porque yo creo que tú puedes pensar, claro, en hacer, ¿no? Es que la nueva ley, esta ley mordaza y tal, ¿no?, que aparte de todo el rollo este económico, ¿no?, de fastidiar a la gente, es que cualquier intención de subvertir el orden constitucional es delito grave contra las instituciones del Estado. Uh-huh. ¿Y quién decide qué es la intencionalidad? Pues obviamente el juez. ¿Bajo el testimonio de quién? Pues obviamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es que yo no sé para qué mantienen una ficción legal si en el fondo es vamos a hacer lo que queramos, cuando queramos y es como que, consideremos. Desde luego que imagino yo que hasta juristas, politólogos y de tal, es más que evidente el llamado de la deriva autoritaria de las democracias occidentales, ¿no? Que le estamos viendo a pasos agigantados en los últimos lustros. Es que cada vez peor, no hay más que ver simplemente cómo todos los métodos de control social, por la fuerza, por la vigilancia, por la infiltración, están llegando a niveles que, bueno, que cualquier estado totalitario del siglo XX hubiera... No tenías ni de lejos, ni esa perfección, ni esa capacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy es el futuro y en muchas cosas pinta muy mal. Aunque haya muchos colorines, muchos luminosos y mucha música y muchos medios de comunicación, pues desde luego que el totalitarismo democrático se está implantando a unos niveles ya... Es la definición de Ana Arendt de totalitarismo, lo que se está... O sea, aquí, totalmente, la gente de Argelaga, que sacó pues un artículo pidiendo la libertad para los detenidos de todo este montaje y todas estas cosas, dice así, entre otras cosas, dice: la aberración yihadista y la crisis prolongada amenazan con despertar una histeria securitaria a las masas ciudadanas que no augura nada bueno. Malos tiempos para la libertad, un valor a la baja y buenos para los halcones de la política. El miedo y la coartada del poder y un sector de este es partidario de jugar esta carta a fondo. Las algaradas callejeras han ridiculizado montones de veces la eficacia de una fuerza del orden mentalmente muy identificada con su función represora, pero incapaces de neutralizar una lucha urbana ruidosa que cuenta con efectivos no excesivamente numerosos. El ridículo es a veces más subversivo que la propaganda radical o la pedrada, si bien no es el acto de sabotaje más contundente del sistema, si es el que más lo delegitima. La operación Piñata, en este caso, no se ha desencadenado pues contra un etéreo terrorismo anarquista, sino que forma parte de un plan de guerra que apunta al entorno segregado del sistema, a la base de la disidencia social y de la resistencia callejera, a los ateneos, centros ocupas, asambleas vecinales, colectivos obreros autónomos, grupos anticarcelarios, agrupaciones en defensa del territorio. Es una operación de limpieza que intenta evitar que unos minúsculos puntos de apoyo al calor de la crisis económica y política se conviertan en palanca de una crisis social difícilmente manejable. Como dijo Cusidó, el director general de la policía, se trata de una labor preventiva. Dos palabras que conviene interpretar en sentido militar, puesto que este servidor del Estado es consciente de estar en guerra contra el bando radical de la justicia social, la igualdad y la libertad. Bueno, esto es lo que dice esta gente, ¿no? ¿Estamos con poco tiempo? Pues muy poco tiempo. Apenas el justo para decir... No podemos, que se hunden las encuestas. Pues estaba dedicado a los que tanto podían y tanto han travestido su túnica, que ya empiezan a no poder. Y bueno, pues nos escucharemos la semana que viene, que ya será mayo, y esto ha sido Contra Tertulia. Hasta la próxima.